¿Cómo le va, Celina? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Ayúdeme un poco. Vuelta todo acá. ¿Cómo anda? ¿Qué le puedo decir? Acá 23 grados de temperatura a esta hora. Estoy Muy cansado. Estoy cansado ya y es lunes, usted sabe. bien. ¿Qué Si tú quiere estás que...? cansado, estás frito, claro, porque faltan 4 días todavía. Bueno, pero yo mañana no vengo, le aviso. Voy al médico mañana. Claro. La famosa, ¿cómo me maltrataron? No, yo les voy a contar una intimidad. Porque Sí, hay gente que cuente. realmente está para atender, pero realmente no se ubica. Porque hablan, usted sabe que por lo general los municipales teóricamente somos los más vagos, somos esto, somos el otro. La parte Cada privada vago. es mejor que la pública, el empleado Siempre, público no siempre. sirve. Llamé al sanatorio, a las clínicas del Sanatorio San Jerónimo, para no comer otro clavel como la semana pasada. Y pregunté si el médico iba a estar mañana, si iba a atender, no iba a atender. Me dijo, no le podemos dar esa información. Digo, escúcheme. Ah, Digo, claro, escúcheme, no. ¿cómo no me puede dar? Porque no sabemos si va a venir el doctor o no va a venir. Ah, pero así, ¿eh? Así, con ese tono. No sabemos si va a venir el doctor o no va a venir. Mañana llame. O véngase y después vemos si viene o no viene. Ah, sí, pero Véngase, véngase. yo vivo acá a la vuelta, digo, vivo en Gálvez. Y ahí volvió para atrás, señorita. Dígame a qué hora tengo el turno para confirmar bien. Bueno, ahí quedó ahí. O sea que yo mañana tengo que llamar nuevamente para preguntar si el doctor Talín va a estar o no va a atender. Pero bueno, Claro. así estamos. Entonces, cuando hablan que los empleados privados, la parte privada mejor que la pública, corrimos todos parejos. ¿Qué quiere que le diga? No, no, evidentemente el médico es un vago, porque más allá de la parte pública, a quienes le facturan después es al IAPO. Pero bueno, el vasco Bueno. acá sería el médico, que va cuando tiene ganas, no, no importa. A ver, el tema sería que reprogramen los turnos, no que lo reprogramen 24 horas antes. Claro, una semana antes me lo reprogramó para mañana, el martes pasado para mañana. Ahora mañana, Exactamente. si ya no aparece, bueno, tendré que buscar otro médico. ¿Qué quiere que le Y diga? yo diría que opto por esa opción. Veremos. Bueno, Porque ¿qué hoy... tiene para perder? No tiene nada para perder. Hasta No, puedo ya ser está altura oficial de para viaje, ya médico. está altura de viaje, espero una semana más y vengo al, y No. me voy al médico que me indicaron en principio que estaba de vacaciones también, hace 3 semanas que estaba de vacaciones, bueno. No, bueno, está bien. Trabaja en el ámbito público también y recién le dan las vacaciones. Claro. Pero usted tiene todos los análisis, tiene todos los estudios, agarra todo su uno y lo lleva a otro. Así es. Seguir participando, ¿qué quiere que le Bueno. diga? ¿Cómo anda usted para el crochet? Hoy es Día Internacional del Crochet. ¿Cómo usted? ¿De qué? ¿Del crochet? Del crochet, Yo tejer. re ¿Sabe lo que es tejer mal. usted? Ahí en el instituto, ¿cómo es? En la Doratriz, donde iba usted o al huerto. Le enseñaban labores ahí en crochet. Mire, yo le voy a explicar algo. Yo no iba a esa escuela. Pero no nos daba el cuero para la escuela Gracias, privada. amigo, por el mate cocido. Volvimos al mate cocido con mi amigo Le Ledesma. agradecemos al mate cocido que me interrumpió a usted, Bueno. pero en esa época, hasta actualmente, no nos da el cuero para ir a la escuela privada. No, yo iba a la escuela Belgrano detrás de la Casa de Gobierno, siempre cerquita del Sí. ámbito político. Yo, ¿qué Ajá, le bien. íbamos a decir? ¿Qué Usted podemos hacer? veía pasar a la chiquita, a los diputados, el senador, el gobernador, a todo Yo eso, ni los ¿no? conocía, ¿no? En esta época creo que ni miraba. Qué hermoso edificio antiguo, podría haber dicho. Pero Bueno. no, la verdad que nunca aprendí el tejido crochet. No me gusta, está desde el vamos, le digo, no me gusta, pero sí a mí dame dos agujas. Es lo único que sé hacer. Bueno, un saludo especial para mi amiga Tuli que hace muñequitos de crochet, todas esas cosas. Mi amiga, Ah, pero muñequitos, carteles, sí. mantas, No, pero ella se dedica a manguitas. hacer juguetería en crochet. Le hace todo Ah, eso muñequito. no, es un Sí, trabajo tremendo. por eso. Había una, en plena pandemia, en redes sociales se veían que hacían muñequitos de Alberto, de Cristina, entre ellos, y la verdad que Bueno. es un trabajo, ¿eh? No Hay sé si cosas que se realmente es bien aprenden, pago, pero. por internet que me llaman la atención. Yo soy ignorante con internet. No, yo No, también, en lo que señor. significa, cuando dicen, da, Julia. El tema, por ejemplo, el fin de semana pasado se hizo el Día de la Niñez, el Día del Niño en el predio de la mutual nuestra. Y bueno, y una compañera, la vi que estaba haciendo los perritos con los globos. La vi que lo empieza a dar, tac, tac, tac. ¿Usted vio el payaso que está en calle San Martín? El payaso ese que está en calle San Martín, que va con los globos y va, lo va atando y hace el perrito. Bueno, bueno, una compañera dice, aprendí hace un rato, me enseñó tal persona. Un perro salchicha. ¿Quién le enseñó Sista? Y yo digo, Sista, ¿dónde aprendiste? Sista, vos yo no te veo mucha... no te veo mucha vida en estas cosas, en el arte culinario, ¿cómo es? En lo que significa manualidades. Lo aprendí por internet, me dice esta mañana. Pero mirá vos qué barba. la queremos. Sale a recorrer a buscar leche, chocolate y todos los menesteres para el Día de las Infancias. Trabaja ahí de sol a sol. Y encima, no trabaja de sol a sol. No trabaja de sol a sol. Ajá. El área contable es bastante duro. Sí. Y encima, neurología. Bueno. Un monumento. Ahora está ocupada, muy ocupada, el casamiento de su hermana. Está organizando el casamiento de su hermana. Así que el viernes estamos de casamiento acá en... El predio también nuevamente. Estamos. Sí, pues yo estoy invitado. Previo pago de tarjeta, estoy invitado. Es así. Bueno, cuénteme, ¿qué está pasando por Santa Fe? Los empleados públicos recibieron una propuesta. Yo no entiendo esa propuesta. ¿No? No, porque teóricamente en agosto le tienen que pagar un 8%, no se lo van a pagar. Pero le van a dar un 20% en septiembre, así que hay que contar el 8%. Claro, le ponemos un 12 en realidad. ¿Un 12? Porque si es un 8 en agosto, tenés para redondearle un 12 en septiembre, un 7 en octubre, un 7 en noviembre y un 5 en diciembre. Esa es la oferta que le realizaron. A ver, esto que quede claro, ATE y UPCN, pero luego va a ser trasladada justamente a los docentes. Yo me preocupa la declaración, yo la escuché hace 10 minutos, 15, cuando salieron de la reunión, a Osman y a este muchacho de UPCL, Molina, muy triste, muy triste. Yo no voy a cuestionar a otro dirigente sindical, a otro gremio, pero si así defendemos a los trabajadores, vamos mal. Decir que la propuesta, más allá que puede estar bueno, saquemos de lado la propuesta, pero decir que el gobierno ha planteado que traten de hablar con la gente para recuperar los días de paro. ¿Le está diciendo eso directamente? No. Dice que fue prácticamente, esa propuesta sí es bien atendida para llevarla a las bases, de que las bases acepten esa propuesta, no se descontarían los días. No, como siempre, se va hacia atrás, hay un dicho que se recuerda en chancleta, para no descontar los días, pero siempre y cuando acepten justamente este ofrecimiento que se le hace. Primero a TUPCN y se adelantó para las 15 horas y luego va a ser trasladada a los docentes. Sí, ya se hizo a modo de descuento, pero solamente en el sistema de recursos humanos del Ministerio de Educación. Ya está volcado, pero eso hasta efectivizarse tenés este tiempo para aceptar la propuesta. En todo caso, de ser aceptada, no se descuentan los días de paro. Que apriete. Y ya era hora. ¿Y era hora que la provincia apriete? No, la palabra que yo no dije. Ya era hora que ofrezcan algo distinto. Porque me acuerdo de las últimas declaraciones de Pusineri, no se adelantan los tramos, esto es así, se descansan los días, ya está. Eso fue lo que dijo Pusineri en las declaraciones anteriores. Con esta propuesta no adelantan los tramos. Ya. Puede ser. Es como un adelantamiento encubierto. En agosto se cerraba el acuerdo, se cerraba. El 8% sí. No, yo entendí que el 8% no corre, directamente en septiembre. Pero es que si el 8% estaría el 12 en septiembre, te estarían dando ese 8%. Dale el 8 ahora en agosto y el 20 de septiembre. Está bien. No, eso es lo que le termino de decir. Para los saberes de septiembre que se van a cobrar recién en octubre, usted recuerda que siempre me he vencido, da un 20%. Uh-huh. Perfecto. Bueno. Entonces, el 20% en septiembre. Y a un 2 en realidad porque tenés el 8 de agosto. Un 7% en octubre, un 7% en noviembre y un 5% en diciembre. Esa es la oferta que se les realizó a APCN, lo que estaría dando un 31%. Con este 8 de agosto... Yo estoy computando el 8 en agosto, pero no un 8 en septiembre, sino un 12. ¿Se entiende? Sí. Que si es en septiembre, 20 menos 8 me da 12. Entonces, el 12%, en vez de un 8, te lo van a dar en septiembre. Un 7 en octubre, un 7 en noviembre, un 5 en diciembre, y también en diciembre va a quedar abierto para lo que es el mes de la revisión. No de la revisión, es el mes donde vamos a comenzar ya directamente el armado de listas en el mes de enero y febrero. O sea que es anticiparse, por eso salgan a charlar con la gente, que somos buenos dadivosos, y les estamos dando o un 12 en vez de un 8 para septiembre. Bueno, veremos cómo... No va a haber cláusula gatillo, sino cláusula de revisión. Nada que ver una cosa, nada que ver una cosa con la otra. La cláusula gatillo es automática. No, exactamente. Varios han pedido volver a la cláusula gatillo, pero Osman fue uno de los que dijo, no, está mal esto, ya es el pasado. Bueno, no sé. De acá en adelante van a tener que empezar a rever, porque el mismo gobernador creo que estuvo este fin de semana en San Justo, una persona en un video le dice... Muy feo que le están haciendo los deben resolver el tema de los docentes, porque los chicos están sin clases. Sí, hicieron mucho paro. ¡Buah! Así es. Un paro que él también dilató la conversación, dilató el ofrecimiento, y evidentemente se pusieron a afinar el lápiz, porque estamos ya directamente entrando en un año electoral, y no hay que mirar por otro lado. Empecemos a resolverlo, porque no... No creo que tengan ganas de que no les vaya bien en las elecciones. Y eso es una tirantez constante. Por eso pienso yo que está incluido en este 20%, está incluido el 8 de agosto. Por eso la propuesta consiste en un 2% adicional en septiembre. Pero en septiembre era un 8 también. Oh, le dieron 4 más. Por eso le digo, estaba previsto un 8 solamente. Bueno, ahí tenemos lo que usted hacía referencia, a ver si lo podemos escuchar, Bolaño. Sí. Con lo que pasó en... Yo pensaba que era en Reconquista, porque me mandó un compañero de Reconquista, no, en San Justo, claro, en La Goma. Estuvo en La Goma. Yo creo que estuvo en San Justo, sí, para mí es San Justo. Bueno, a ver qué es lo que dice. Lo tenemos... Estamos lentos. No sé. Y usted está cansado también. No, pero este chico no sé qué le pasa. Vino con una... Es el sistema, es la vine con la vida... Ah, se lo mandé a él. Claro, me mandé a la verdad y se lo mandé a él. Ah, por eso. Bueno, de mientras seguimos. Bueno, seguimos. Bueno, les cuento. Aparte, tengo declaraciones de Diana en el Senado acá, que habla del tema de... Ah. Ya lo vamos a pasar también, no se haga problema. ¿Sí habla? También está en espera, en la consola. Por eso. ¿Estamos? Bueno, vamos. No, nada que ver, nada que ver. Lo mandé a la radio, querido. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras ustedes se componen con los audios, yo sigo la información. Amenazaron al intendente de firmar, lo amenazaron con secuestrarlo, al intendente, así que la justicia ordenó detener a un hombre de 33 años que tenía en su domicilio textos nazis, prendas de vestir tipo militar y apuntes de un proyecto para purgar la ciudad. Tremendo. Esta persona, fueron amenazas de secuestro vía Facebook, este hombre de 33 años, Matías Kuhn es el apellido, y contaba justamente con estos elementos, con simbología nazi en su domicilio, y pues detenido y puesto a disposición por el Ministerio Público de la acusación. En un allanamiento a la casa justamente del acusado, está ubicada a tan solo 200 metros del domicilio del intendente, a dos cuadras, y ahí es donde se secuestran los elementos de interés para la causa, un abrigo con el cual aparece el sujeto con la foto de perfil de la red social, y también incautaron estos textos nazis que les mencioné, prendas de vestir de tipo militar, y una nota con apuntes donde había detalles de un proyecto justamente para subrigar la ciudad. Bueno, esto fue, llegó el intendente Maximino mediante un mensaje vía la red social de Facebook. Bueno, ahora son todos nazis, desgraciadamente, que situaciones como se dio con la vicepresidenta, también dice que son grupos neonazis, que esto, que el otro, y al final, después todo queda en nada, desgraciadamente. A ver, sí, también se mencionó lo de Sabaj Montiel, quien está detenido, y creo que hoy iba a salir el procesamiento de ambos, tanto de él como de su pareja, y hay algunos trascendidos que primero iba a ser Cristina y luego iba a ser Alberto. Esas son algunas de las declaraciones que trascendieron en la mañana de hoy. Y lo que pasó con el intendente Maximino, como le decía, este mensaje que iba acompañado de la foto de una extraña simbología, definiría la intención de cometer un secuestro, que estaría pintada en un espacio público de la ciudad, y el escrito decía: si esto no es para mí, es para vos. En cuanto a Sabaj Montiel, cuando le sacan fotos sobre cada uno de los tatuajes que tenía, ahí queda demostrado que había simbología nazi. Sí, ahí descubrieron también de que un video que donde aparece gatillando el arma, que decía que no sabía manejarla. Sí, todo. Que no sabía manejarla, ya lo vi el video en redes sociales, vio que en Twitter se ve todo. Sí, bueno, sí, se notaba de que sí sabía correr la parte de arriba del arma, la verdad no... No sé cómo se llama. Sí, en su momento era el tambor, pero sí. La parte de arriba no sé si... No es la recámara. La verdad, sí, no, la recámara, que estaba la hora no estaba en la recámara, algo así. No, sí. Pero vos tenés que... la corredera, algo así, tenés que tirarla para atrás como para que quede en recámara la bala. Sí, hay que buscar la bala en la recámara, sí, no estaba en el tambor, así es. Claro, sí, pero al no correr la parte de arriba del arma, sí, y como la verdad no tengo idea... Yo tampoco. Claro. Bueno, ahí encontramos el audio cuando iba caminando el gobernador en San Justo. Y lo interpela un empleado público, no es un maestro que lo interpela. Escuchemos ahí. Bueno, vamos mal, Ya está arreglando a los maestros, loco, que están ahí chicos en la escuela. Eso es lo que tenés que hacer. Esperemos que sí. ¿La clase 1? No, soy empleado público. Pero hay que arreglarle a los maestros. Que los chicos tengan clase. ¡Vení, saludalo! Hicieron mucho paro, muchos días. Escuchó, ¿no? Hicieron mucho paro, muchos días. Sí, esa es la gran respuesta que tiene. Bueno, empezamos con 5 minutos si quieres. Seguimos. Bueno, seguíamos con el tema del intendente Maximino, que había trasladado también a ese hombre en la tarde del viernes, justamente para hacer para cabo y hacer unos estudios de salud mental. También hubo trascendidos que, cuando fue consultado por sus datos filiatorios, el acusado dijo haber nacido en Alemania, pero me anotó en firmar. Bueno, posteriormente, obviamente, dio correcto su nombre y apellido. Él de su madre también le preguntaron sobre los datos del padre. Él dijo ser hijo de Adolf Hitler. La verdad, no. Seguramente los estudios de salud mental no van a dar muy bien, que digamos. Y ya las autoridades judiciales decidieron suspender la audiencia. La jefa, que es Silvina Marinucci, ordenó que el acusado sea internado en el hospital de Firmat o de Venado Tuerto, todo esto con el objetivo de que se le realicen estudios cuanto antes para determinar el estado de su salud mental. Aún no está definida la fecha de la nueva audiencia, donde ahí el fiscal, que va a ser Horacio Perredón, que es el que está a cargo justamente de la acusación. Eso es tremendo lo que está pasando. La verdad que sí. Los seres humanos estamos muy muy confundidos, muy malos estamos, desgraciadamente, una situación que se va dando y esto va generando un clima que realmente es preocupante. Mucho asesinato, mucho muerte este fin de semana en Santa Fe también. Mucha muerte de jóvenes en los barrios de Santa Fe. La verdad, sí, el homicidio 52. El joven tenía 17 años, lamentablemente murió por 5 disparos que recibió en distintas partes del cuerpo. Esto fue en inmediaciones del nuevo hospital Iturraspe, estamos hablando en el norte de la ciudad de Santa Fe. Qué feo. Solo de 17 años. Puntualmente, Blas Parera, el 8.300. Por eso decimos que más o menos en inmediaciones. porque un poco más hacia el norte ya tenés el mercado de productores y abastecedores, así que sí, a la altura del 8.300 aproximadamente. Obviamente que se constató en el acta policial, esto a través de la el personal de la subcomisaría 17, habían encontrado justamente al joven boca abajo y aparentemente sin vida. Ahí lo trasladan al nuevo hospital Ituzaingó y ingresa directamente sin vida, producto de las múltiples heridas de armas de fuego. Dos de ellas en miembro superior derecho, una en miembro inferior derecho y dos en la espalda. Qué feo. El fiscal que entiende la causa es el doctor Martín Torres y ya dispuso que las actuaciones sean elevadas a la división de homicidios para su que es la persecución. Pero no sabemos si hay en esa zona cámaras. Habrá que tener que avisar a la familia que murió de esa forma. Bueno, sí, muy triste todo. Una cosa que sí, bueno, sí. Que después tenemos a otro joven en Nuevo Horizonte que lo mataron de un puntazo en el pecho. También tenía jovencito, porque el anterior 17 años, este otro joven 19. Él ingresa al hospital Iturraspe con esta puñalada en el esternón. A los pocos minutos fallece justamente por la gravedad de la herida. Bueno, el panorama se va, no digo que se va asimilando Rosario, pero que desgraciadamente si entramos en este clima de muertes directamente podemos llegar a una situación muy particular en los cuales, digamos, Rosario es el extremo, ¿no? Ojalá Santa Fe no ocurra lo mismo. Sí, acá la verdad dos crímenes así en 24 horas es serísimo tener que informarlo. Y uno trata de ponerse en el lugar de la familia también, cosa que no puede. Uno intenta, pero que te atraviesen así, mencionándote que tu hijo lo mataron de esta forma. No, lo peor que me pasa es que, digamos, encontrarse con la muerte de un hijo, ¿no? Y más esta situación. No, y más así. Ya de por sí no creo que lo supera. Y de esta forma tan violenta, peor. Bueno, nos vamos a causas judiciales. El caso Aldani, se presentaron acusación contra la fiscal Ferraro, esto en la legislatura. Habíamos dicho que el diputado Leandro Chico Busato era quien presentó la actuación formal contra la fiscal Ferraro, y esto es por su desempeño en la causa que se investiga el asesinato de Hugo Aldani, no me acordaba el nombre, el dueño justamente de la casa de turismo Aldani. Bueno, otra causa que sí. Están demoradas, ¿no? Que están demoradas y que realmente hay situaciones en particular con respecto a la justicia. Digamos, la fiscal en su momento... Están todos imputados. ¿Eh? Están absolutamente todos imputados y en vista del juicio oral y público van a tener que ir, inclusive a dar testimonios, la hija de Aldani, que fue quien retiró el dinero, el esposo de la hija de Aldani, sería el yerno, que también había estado presente. Justamente estamos hablando que no había nada más y nada menos que $1,000,000 y $3,000,000 que no fueron resguardados entre muchísimas otras irregularidades. A ver, se la acusa y se la cita justamente por la cantidad de irregularidades que hay. No porque, bueno, creemos que Ferraro no tomó ciertas precauciones. Sí, vamos a ver. Veremos cómo sigue. Eso y la causa de Bolsafeo Valores son agujeros negros que tiene la justicia de Santa Fe, la santafesina. Claro, bueno, lo que decía Busato es que justamente la fiscal no incautó el dinero, no revisó la caja fuerte por pedido de un familiar de la víctima y en los minutos posteriores permitió que familiares y empleados de Aldani retiren el efectivo y documentación. Es como mucho. Mucho. Aparte dijo que se lo informó a sus superiores de palabra. No, fiscal, vos no podés hacer absolutamente nada de palabra. Siempre lo que sabes es voltear en un papel, eso lo sabe cualquiera. Porque después es tu palabra contra la mía. No, yo nunca recibí ese mensaje. Nunca me lo dijiste verbalmente. A su superior, me refiero al fiscal regional Arietti. No al vecino. Bueno, ahí van a implementar, ¿cómo es eso, protección que tienen los autos? Ahí va, en las motos, así que Santa Fe está planteando eso. No sé cómo lo van a implementar. ¿Están planteando? Ahí va, el sistema veo que sale, cuando usted va en el auto, choca, automáticamente aparece una bolsa para protegerlo. Se dispara la bolsa de. Bueno, parece que lo van a plantear en la provincia, planteando el hecho en motos. No sé cómo será el sistema. Si chocas, volás en la moto. Bueno, pero no sé, tendría que ser la forma, no sé cómo será. Bueno, ya veremos, ya veremos. La verdad sería muy bueno saberlo porque normalmente, personalmente tengo entendido de que uno o cae para un costado o vuela por el aire, depende de la velocidad en la que venga, por el impacto. No es lo mismo que el auto, que vos tenés una carrocería que lo reviste. Bueno, le cuento. ¿Qué lo va a hacer? Vamos a tratar de investigarlo. Usted mañana váyase hasta allá a la edición de. No, siempre, no, si usted me tira la información. Bueno, por eso. Váyase allá a. ¿Cómo es? No sé, ¿de quién depende eso? ¿De la municipalidad? No, la provincia, esto. Veremos. Pero que no sé quién va. No sé dónde mandarla, ese es el problema. Claro, si usted me dice, mirá, es la municipalidad, listo, voy a la municipalidad. Sí, no. Del grupo del no es la municipalidad, es la provincia. Hable con algunos de gobierno que debe ser la parte de. No sabe, sí, no es necesario pasar. Encima, cuando uno no sabe a dónde vivir, te manda a 200 oficinas, con ese lugar, pero no sé quién le vamos a preguntar, pero a alguien le vamos a preguntar. A ver, sepan más que usted, por lo que me está contando. Bueno, le cuento algo de Gálvez. Dice que hay un funcionario que presentó la renuncia hace 15 días. Y no se la aceptaron. Sí, no se la aceptaron, por lo que vemos. No se la aceptaron, no se está dando vuelta. Dice que está en un cajón la renuncia presentada. Vamos a averiguar mañana. ¿Y por qué tema sería? No sé. ¿Cuál sería? No sabemos bien si cuál, no puedo apuntar. No. Funciona. Yo sé que la carta está en un cajón del intendente, debe estar, no sé. No, bueno, pero si a usted le dicen, Juan Pérez, presentó la renuncia. No puedo todavía revelar. Primero que no voy a revelar la fuente. No puedo hasta que no tenga. No. La fuente no se revela jamás. Uh-huh. Pero si a mí me dicen, Américo renunció a tal puesto, yo le llamo a Américo para certificarlo. No, bueno, veremos. O al quiero, funcionario. Quiero no, el funcionario. Vaya a tratarla con el mayor funcionario, con el funcionario de alto rango. Y para yo ver. Me con quien presentó la renuncia. Bueno, vamos a ver. ¿Es cierto esto o me están jodiendo? No, eso no pasa nada, porque todo este año de gobierno acá no renunció nadie. No, pero al menos saber por qué la presenta la renuncia. Mañana le digo. Escúcheme, acá el operador que busca, acá mi producción, que son los capos, me pasó la foto. ¿Sí? El tema del ¿cómo es el sistema de seguridad en las motos? Son tipo chaleco. Cuando recibe un chaleco, cuando recibe un impacto, se abre, cubre todo el cuerpo. Ay, no, por favor, no. Así como al parecer, pues, la propaganda de McDonald's es el que anda por la calle con los brazos abiertos, así. Cuando sigue a caerse la moto, va a aparecer la propaganda de McDonald's. Es rarísimo. Yo les voy a pedir que después me manden ese video. No, veo el chaleco Jaiba para motos. Se lo mando después, ya se lo mando. ¿Se utiliza en algún Hay un video, dice también. ¿Lugar del mundo eso? ¿Cómo? En algún otro lugar del mundo se utiliza. No sé, ahí le mandan un video. No, usted no me está colaborando con la información. No sé. Este muchacho de producción me manda únicamente la foto. ¿Qué quiere que le diga? Yo no tengo posibilidad de investigarlo desde acá. ¿Usted sabe? No, me imagino. Ahí fue. Ahí ya le llegó la foto a usted. Claro. Yo con Juana acá y usted. Y encima. Mire el celular. No, sí, eso es lo que estoy haciendo, pero no se puede hacer eso. Bueno. Es amarillo encima el color. Los chalecos amarillos. Me hace acordar cuando vino Macron. Pobre Macron, se pegó un susto Macron. ¿Se sabe la historia? ¿Se acuerda que los chalecos amarillos? Las movilizaciones en Francia, en contra del gobierno eran originadas por los chalecos amarillos. Se bajó el avión, estaba solo con la mujer ahí al lado del ala del avión y vino un tipo de chaleco amarillo, uno de la empresa. Ni siquiera Michetti. La Michetti llegó tarde, pero bueno, son desprolijidades que el otro gobierno la tenía, que parece que siguen funcionando en este gobierno, algunas desprolijidades siguen funcionando, pero bueno, ¿qué le va a hacer? ¿Usted sabe cuántos saquen esos chalecos? Uh-huh. Esto es muy chistoso, 500 mil pesos cada uno. ¿Cuánto? 500 mil. ¿Y la moto cuánto vale? La Garelli. No, no tengo idea. La Garelli esa modelo. La Garelli modelo 82 y 90. Imagínense si hay, bueno, aquí en Santa Fe cuando te venden una moto, sí o sí tenés que comprarla con casco. Después de un arduo trabajo del gobierno de la ciudad de Santa Fe, la MUNI, no salían las motos de las concesionarias sin casco. Bueno, acá que obliguen al chaleco con aire. Acá le digo que no es el 100%, pero acá se usa casco en Galo, pero hace muchos años. No, está perfecto, pero... Y el día viernes por la noche hubo un operativo, sí, con el control de motos, casco, esto, uh-huh, y otro, y bueno, y algunos quedaron... Sí, yo le digo que fue bastante tedioso para incorporarlo, porque, ojo, hay muchas también que llevan el casco en el codito. Entonces uno no sabe, sí, si es por la duda, sí, se fracture el codo, claro, o la muñeca. La, sí, verdad, no. Sí, ahí lo estoy leyendo, son los Elite Turtle 2, muestran cómo funcionan, una idea revolucionaria, en teoría protege la integridad de los motociclistas. Yo no sé si esto se ha usado en algún otro lado del mundo. Bueno, te empiezo con la... A ver, lo que dice es que ofrece una protección completa desde el cuello hasta el coxis, inmovilizando y estabilizando la parte superior del cuerpo, y así evita también un posible latigazo cervical. Quienes han trabajado en emergencias, en el COVID, en el 107, el latigazo cervical es tremendo, porque son en esos embriones que se te pueden romper hasta algún disco cervical. Pero no sé si se ha utilizado en algún lado. Yo creería que sí. No, parece que ya está en la venta. 4.990 pesos, vale. No, es 94.990 pesos. Yo acá tengo uno que sale 4.000 pesos. No, bueno, sé de dónde lo digo. Capaz que es un kit de 10. Vamos a ver. No. El que me pasa la producción acá me dice 94.990 pesos. Bueno. Yo acá tengo uno a 400.000. Y bueno, pero pues usted vio la cara. Y es el que usted me mandó, no es otro. Usted vio la cara. Por este mercado que conocemos, bueno, todos. Bueno, cuando vea uno en ese coso, que una foto y mande... Mando. Cuando mando. No, que me mandó usted. Pero cuando vea uno que anda en Santa Fe, que hay una moto con uno de esos, mándale foto. Anoche yo iba con el auto y casi me traía uno de esos chiquititos, esos que no tienen luz, no tienen nada. Eso que son como un monopatín, qué sé yo. Un monopatín. Pero no, pero con motorcitos, son unas motitas chiquitas, no sé cómo se llama esa. Sí. ¿La ubica? Hay un montón ahora de esas. Sí, yo la verdad que no sé si... Monopatín eléctrico, me dicen acá. Que están patentadas. No, no están patentadas, son totalmente ilegales, me parece. No, no están patentadas. Pero bueno, están usándolo. Y son, yo lo he visto en las ciudades grandes, Santa Fe, lo he visto por la Urquiza, ahí pasando entre auto y auto, cuando le da la onda verde, ¿no? Usted va a 55 kilómetros, ahí lo he visto. Yo lo que sí sabía que estaban exentos son las motos eléctricas. Pero bueno, eso es monopatín. Están exentos de repente, las motitos eléctricas. Bueno, Selina, nos vamos despidiendo por hoy, ¿eh? Mañana nos reencontramos a partir de las 17 horas. Usted va a estar mañana informando y yo me voy a estar... Yo voy a estar haciendo cola ahí en el San Jerónimo. Si usted me ve por ahí en San Jerónimo, entre Suipacha y Junín, soy yo. Voy a estar yo ahí. ¿Eh? ¿Me escuchó? No le escucho. No le escucho. Que si me ve mañana por la tarde en calle San Jerónimo, entre Junín y Suipacha, soy yo. ¿Y con ese chaleco? No llego con ese chaleco. No tengo la moto, yo para qué viene, no. A mí me llevan. Un día de esto le dicen andate en la moto eléctrica. A mí me llevan y me traen, así que no se haga problema. No. Bueno, le cierro este chaleco que usted me manda. Uh-huh. Bueno, este método es el que Uruguay intenta reducir las víctimas fatales por accidentes de tránsito. $400 sale cada uno. Claro. Imagínese a lo que nosotros tenemos el valor de la cantidad. Me va cambiando cada rato el precio usted. No, bueno, pero ahora ya sabemos que esto son declaraciones justamente de un especialista en seguridad, que también es expiloto de motociclismo en Uruguay, que tiene la misma cantidad de habitantes que Santa Fe, pero ellos mencionan que sale $400 cada uno. Pero cuando te sale el dólar acá, va a ser de difícil implementación. Depende de los modelos, me dicen acá. Bueno, ¿qué es eso? ¿De quién? Depende de los modelos. Este es el que van a utilizar, el que intenta utilizar Uruguay. Y encima los repuestos son en $12. Si todo es en dólares, sigamos con el casco. Bueno. Sigamos con el casco y tratando de no chocar ni que nos choquen. Ese es el tema. Sí. Traten de no ver. Porque ustedes andan pidiendo sangre en los hospitales públicos porque los bancos de sangre van quedando vacíos. Que salen los voluntarios a extender su brazo. No está bueno. Bueno, lo mejor para usted, Selina, que pase una buena tarde. Puede ser el tema de buscar la aguja de crochet. ¿Se usa una sola para el crochet? Es una sola. Por eso, pregúntale a su mamá que debe conocer el tema. No, eso es mi cosa, ni siquiera costura. Bueno, tengo alguien en mi casa que tampoco. Costura cero, menos cero. Menos. No, lo soporta usted, señor. Disculpe, con eso basta y sobra. No soporta. Bueno, usted sabe que cuando la conocí, sí, hacía todo eso, pero no lo hace más. Pero bueno, son cosas que pasan. Y bueno, hágalo usted, ¿cuál es el problema? No veo yo. Bueno. Ahora no ve. Lo mejor para usted, Selina, seguimos hablando. Esta noche no entro en mi casa, por favor. Me despido hasta mañana. Gracias, hasta el miércoles. Vamos, seguimos. Hasta el miércoles. Estamos. Selina Secutini con toda la información y algunas cosas más que siempre charlamos con Selina, ¿no?